Como en otras ocasiones, con el investigador de Fundación Sol, Benjamín Sáez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenos días. Buenos días, Claudio. Un gusto saludarles nuevamente. Sí, Benjamín, quería preguntarte y pedirte primero una reflexión respecto de lo que pasó también durante el fin de semana, esta apertura para que la gente pudiese postular a este bono clase media, pero como vimos en el resultado, pasó lo que muchos temíamos, que era que fue de difícil acceso para muchas personas y aquellas que incluso teniendo problemas producto de la emergencia sanitaria no pudieron acceder por uno u otro motivo. ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, sin lugar a dudas, acá hay una focalización que está en línea con lo que el gobierno ya había propuesto en su programa económico en relación a este bono, ¿verdad? De alguna forma el gobierno esperaba que se le entregara este bono de clase media a cerca de 1.700.000 personas aproximadamente, y al menos en su estimación de costos. Y en ese contexto está justamente dentro de lo que de alguna forma el gobierno esperaba. Ahora, ¿cuál es el problema de aquello, verdad? Que este 1.200.000 personas equivale a un 6% de la población. Por lo tanto, es un requisito o es un bono, ¿cierto?, que tiene una serie de requisitos que restringen quienes pueden acceder a él. Por ejemplo, personas con un ingreso inferior a 298 mil pesos que quedan automáticamente fuera, ¿verdad? Y luego el criterio de la reducción de ingresos, pero en un periodo de tiempo que ha ido cambiando. Inicialmente era entre los meses de final de año, ¿verdad? Y terminó siendo finalmente el segundo semestre del 2019 y del 2020, ¿verdad? Un semestre de cada año, por lo cual también un año pre-pandemia, ¿verdad?, en el cual se tenía que de alguna forma incorporar estos requisitos. Y por ejemplo, gente que perdió su trabajo, por ejemplo, o que obtuvo su trabajo en el intertanto y luego lo volvió a perder, pueden ser personas que quedan excluidas, incluso personas que su salario bajó producto de la suspensión de su contrato, por ejemplo. Pueden quedar fuera del umbral. Entonces hay una serie de requisitos, ¿verdad?, que va restringiendo este elemento, e incluso si consideramos lo que los sectores del mismo gobierno consideran como clase media, que serían cerca de 11 millones de personas, dice el Instituto de Libertad y Desarrollo, dato con el que nosotros no coincidimos, ¿verdad?, pero si consideramos ese elemento, quienes pueden acceder, ¿verdad?, no alcanzaría a ser ni el 10% de este grupo que puede acceder a este beneficio, y si lo vemos a nivel poblacional estamos hablando del 6%. Esto viene de alguna forma también a seguir en la misma línea de lo que ha sido el IFE, que tiene una cobertura insuficiente, muy parcial, ¿cierto? Y finalmente también en términos de montos estamos hablando de aportes que no son aportes suficientes, aportes que efectivamente puedan, en el caso del IFE, por ejemplo, lo que se está recibiendo en promedio por hogar no permite sacar a un hogar de 3 personas promedio de la pobreza. Está muy por debajo, alcanza apenas el 54% de los aportes de los primeros 4 IFE, por ejemplo, no superan el 54% de la línea de la pobreza. Estamos hablando que las personas en ese grupo, por ejemplo, en lugar de recibir los 100 mil pesos del anuncio, ¿verdad?, terminaron recibiendo 74 mil pesos per cápita por persona del hogar. En el caso del primer IFE, mucho menos, ¿verdad? 53 mil pesos por persona. Y en el caso de los últimos IFE, incluso esto se ha restringido más, debido a que por la misma presión, ¿cierto? En el transcurso de la pandemia el año pasado, se fueron abriendo los requisitos del IFE. Ya con el segundo IFE, por ejemplo, hablábamos del 80% de los hogares del registro social. En los IFE 3, 4 ya no tenía restricción, sino que cualquier persona que tuviera el registro podía acceder. Y en los últimos IFE ya observamos cómo se volvió al 60%, al 80%, y además se agregan requisitos adicionales como la cantidad de días que el hogar estuvo en situación de fase 1, ¿verdad?, o u otra fase del confinamiento. Por lo tanto, se siguen sumando requisitos y las personas finalmente ven que no les toca, que no pueden acceder, o que cuando acceden el monto es insuficiente de acuerdo a un estándar muy básico, ¿cierto?, como es la misma línea de la pobreza. Y en el caso del bono de clase media, ¿verdad?, lo mismo, personas que no logran acceder en su gran mayoría, y esto de alguna forma da cuenta de la lógica con la que se están haciendo políticas públicas en los últimos 30 años, que son estas lógicas de focalización, ¿verdad? Hiperfocalización, y donde no se discute sobre el tema de los aportes suficientes. Benjamín, esta hiperfocalización que mencionas y esta incapacidad también del gobierno de poder innovar respecto de políticas públicas universales y que sean efectivamente beneficiosas para las personas en un contexto como el que estamos, han abierto la puerta y la ventana para que finalmente la opción de que sean los trabajadores con sus propios recursos quienes solventen o ayuden a paliar los efectos de la crisis sea visto por una gran mayoría de personas como algo positivo. En ese sentido, bueno, esta semana se va a definir el tema del tercer retiro de fondos de las AFP en el Senado. Está también esta idea respecto de recurrir a los fondos del seguro de cesantía para aquellas personas que quizás para este tercer retiro ya no tengan recursos que sacar de las AFP. Alternativas todas que van en esta misma idea, ¿no? De que sean los trabajadores los que costeen finalmente la crisis. A tu juicio, ¿qué ha faltado finalmente para que sea el Ejecutivo la voz para tomar adelante las riendas de esta situación y avanzar también en una propuesta más universal, considerando que instrumentos, recursos, posibilidades para hacerlo, por lo visto y lo que han dicho diversos especialistas, existen? Absolutamente, aquí se ve las restricciones de la actual clase política para poder realizar políticas públicas que rompan este esquema. Y finalmente, como tú bien señalas, donde se ha dado el quiebre, ¿verdad?, de ese cierre a realizar un gasto mayor, ¿verdad?, a cambiar este libreto, entre comillas, neoliberal, ¿cierto?, de restringir al máximo los aportes, ¿verdad? Cuando se trata de las personas, pero no cuando se trata de las empresas, ¿verdad? Que es lo que hemos visto. Justamente donde se rompe esa costumbre, ¿verdad? Ha sido con el retiro de fondos, que son justamente fondos que los hogares están poniendo para paliar la crisis. Y ha aparecido como una cláusula de escape, ¿verdad? Para una clase política que no logra efectivamente poner al centro las necesidades de los hogares y los aportes que sean suficientes y que sean de cobertura universal. En ese contexto, si vemos todos los aportes directos que ha hecho el Estado, considerando este bono de clase media, la caja de alimentos, cierto bono al transporte, o los transportistas más bien, el IFE, cierto, y todas estas transferencias directas, tenemos algo así como 6.170 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Ahora, considerando los retiros, tenemos más de 30 mil millones de dólares que los hogares han puesto para sustentar esta crisis, ya sea mediante el gasto directo o recursos que han pasado a formar parte de un ahorro para potenciales shocks, ¿verdad? En un contexto de alta incertidumbre, en el cual también las personas buscan un resguardo para poder protegerse porque no se sabe, ¿verdad?, hasta cuándo se va a tener un empleo, ¿verdad? Y todas estas incertidumbres que están de alguna forma presente. También se ha utilizado, ¿verdad?, en invertir en ciertos emprendimientos, como se les llama habitualmente, ¿verdad? Y todo un conjunto de elementos que han justamente aminorado el impacto de la crisis, incluso a nivel de lo que fue la caída del PIB per cápita el año 2020, ¿verdad? O del PIB el año 2020, y hoy día también aparece como una alternativa que va a tener efectos económicos de dinamización, ¿verdad? De mayor seguridad para los hogares. Y en ese contexto es una política que los hogares ven con cierta urgencia y que la ven en términos positivos en cuanto no tiene requisitos, digamos el requisito de tener un fondo, ¿verdad? Y hemos visto que quienes más han quedado sin fondos, en conjunto han sido personas de la población más joven, que tienen menos ahorro en su cuenta de capitalización individual y por lo tanto para las personas que sí tienen un fondo que pueden retirar. No hay estos requisitos de exclusión, ¿cierto? O que se postule que no me lo van a dar. Y en ese contexto ha sido prácticamente la única política, ¿cierto? Porque IFE tiene requisitos, ¿verdad? Bono COVID también, ¿cierto? El bono de la clase media, lo vimos este fin de semana, ¿verdad? Muchas personas que lo requerían, ¿cierto? Y quedaron fuera de este aporte. Por lo tanto, aparece como una transferencia que no va a tener estos requisitos. Ahora, el problema es que eso se está sustentando con los ahorros de las propias personas y se está de alguna forma destruyendo ese ahorro para el futuro, ¿verdad? Que hoy día las personas, los hogares sacan la cuenta, ¿cierto? Y ven que sus pensiones son insuficientes, que este sistema de pensiones no fue diseñado para pagar pensiones, ¿cierto? Y sacan la cuenta de que entre tener una pensión de 200 mil pesos, ¿verdad? Y una pensión de 170 mil pesos, pero poder hoy día, ¿cierto? Resolver sus problemas que son urgentes, finalmente terminan haciendo o adhiriendo a esa lógica, a ese razonamiento, a ese cálculo. Sin embargo, y tiene toda la lógica, ¿verdad? Desde el punto de vista de las necesidades urgentes. Sin embargo, eso de alguna manera está sustentado en que es un sistema de pensiones que no paga buenas pensiones. Hoy día, si los hogares recibieran pensiones suficientes, ¿verdad? Los hogares que tienen personas que han pensionado, que ya hicieron su vida laboral, tendrían una mayor capacidad de resistencia también de esta crisis, debido a que al recibir pensiones suficientes no sería el único ingreso posible el del trabajo. Sin embargo, este es un sistema en que previo a la crisis, ¿cierto? Previo a la revuelta de octubre, ya veíamos personas mayores que tenían que seguir trabajando o postergar su edad de jubilación. Por lo tanto, lo que vemos es que gran parte de las personas de distintas edades tienen la necesidad de vivir de su trabajo y por eso también, en términos sanitarios, no ha existido una política que ayude a superar esta crisis en términos sanitarios, como sería una política de transferencias directas de ingresos suficientes. Por lo tanto, también aquí en toda esta discusión del 10% del retiro, ¿verdad? Hay, digamos, un gran problema de fondo, ¿cierto? Y es que las personas tienen que vivir en gran parte de su trabajo. Y que no existen, de acuerdo a estos diseños que hemos comentado, políticas de transferencia directa. Por lo tanto, se beneficia, o sea, digamos, se privilegia este tipo de políticas como el retiro. Lamentablemente, eso va a tener un impacto en términos de las pensiones, sobre todo en un contexto en el que hoy día debiésemos estar debatiendo sobre cuáles son los cambios de fondo para este sistema de pensiones en los próximos 20, 30, 50 años. Sin embargo, esa discusión que también está presente, ¿cierto? Se ha quedado en un mini pequeño sistema mixto que no entrega ni siquiera beneficios definidos, sino que viene a complementar los resultados de este sistema de cuentas individuales y privadas. Por lo tanto, desde ese punto de vista también, vemos que el debate sigue estando muy restringido. Y cuando pase este retiro, ¿cierto? En los próximos meses, ¿cierto? El próximo año, o lo que queda de este año también. Vamos a volver a tener la discusión una vez más, ¿cierto?, sobre los recursos que necesitan efectivamente los hogares, y ahí va a ser importante, ¿verdad?, que se movilicen más recursos en términos de transferencias directas, que ese ha sido el debate que la clase política ha eludido, y de alguna forma vemos cómo se celebra, por una parte, el entregar recursos más restringidos a los hogares, veíamos al ex ministro Briones, ¿cierto?, en su momento celebrando que estos aportes iban a ser de un menor monto, de una menor cuantía, ¿verdad? Y al mismo tiempo vemos de forma transversal, parlamentarios celebrando que la crisis la van a pagar los hogares con sus ahorros a partir de su trabajo. Por lo tanto, nos parece que eso es una absoluta paradoja, ¿cierto? O muestra las restricciones que tiene este sistema político y es justamente lo que a partir de la revuelta de octubre se está pidiendo con urgencia, que haya un cambio en esa lógica, ¿verdad? Que haya una lógica de aportes suficientes que permita al mismo tiempo enfrentar la pandemia que tenemos hoy, que no se va a poder enfrentar si las personas tienen que salir diariamente de su casa a buscar un sustento para su hogar. Por lo tanto, son políticas que están totalmente relacionadas en ese contexto. Claro, porque ahí uno podría hablar que existe una incapacidad, no del Estado, sino que de las autoridades, porque el Estado tiene herramientas en estos momentos para poder entregar ayudas más robustas. Nuestro país por años ha tenido una cierta responsabilidad fiscal que le permite en estos momentos tener la espalda para, por ejemplo, avanzar en deuda u otros instrumentos. Siempre se dijo en el pasado, cuando para ciertas políticas públicas se pedía un poco más de recursos por parte del Estado, que no, que había que ser responsables y cuidar esto porque en el futuro puede haber una emergencia y quizás necesitemos de estos ahorros o de esta posibilidad de endeudarnos. gobierno, si esto no es una emergencia en la cual la se tenga que ir con mayor fuerza en ese sentido, no sé qué emergencia se está esperando, un desastre nuclear, un apocalipsis zombie, algo por el estilo, pero no sé qué otra emergencia pudiese ser superior a la que actual estamos viviendo para poder realmente ocupar estos fondos o esta posibilidad de endeudarse que tiene nuestro país, más aún tomando en cuenta que efectivamente, si a una persona que hoy en día no tiene que comer, no tiene para pagar el arriendo, el dividendo o las cuentas, no le va a llegar este discurso de que, oiga, no, tiene que cuidar estas platas porque tiene que pensar en su futuro. Difícil que se ponga a pensar en su futuro si su presente es espantoso. Entonces, en ese sentido, claro, llama una participación mucho más activa de las autoridades en ese sentido. Y ahí te quería preguntar, Benjamín, respecto de, tomando en cuenta poniendo como base que no estamos de acuerdo en que sean finalmente los trabajadores quienes se hagan cargo de esta crisis, dentro del debate del tercer retiro de fondos de las AFP, se ha dicho en reiteradas ocasiones por parte de las autoridades que esta es una mala idea porque ya en este tercer retiro quienes más necesitan estos recursos ya no tienen fondos para sacar. ¿Qué tan cierto es eso? Porque hay un poco de manipulación del mensaje por parte de quienes están en contra de este tercer retiro de las AFP. Sí, absolutamente. Hay que considerar ahí que gran parte de quienes quedaron sin fondos son en su mayoría personas que se encuentran entre los 25 y los 35 años, ¿verdad? De alguna forma, por ejemplo, si uno va viendo los saldos, ¿verdad? Por ejemplo, el 100% de las personas menores de 25 años tienen menos de 5 millones en su cuenta, ¿verdad? Pero a medida que eso va aumentando en el tramo etario, ¿verdad? Van aumentando evidentemente esos recursos. Es decir, por ejemplo, el 84% de las personas entre 36 y 45 tiene menos de 20 millones. O 20 millones o menos. Ahora, eso desde el punto de vista de cómo financiar una pensión, sin duda que es insuficiente, pero eso no significa que estas personas no tengan saldos, ¿verdad? Es insuficiente en términos de cuánto es posible financiar con esos ahorros, ¿verdad? Vemos que el 90% de las personas afiliadas en sus cuentas de ahorro individual tienen menos de 30 millones en sus cuentas. Con 30 millones, apenas es posible autofinanciar una pensión aproximada de 120 mil pesos. Y eso además cambia de acuerdo a las mismas tasas del retiro programado, de las rentas vitalicias, ¿verdad? Cambia de acuerdo a lo que está sucediendo en términos de los mercados financieros. Entonces, de las personas que prácticamente no tenían saldo luego de los retiros, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, de casi 2 millones de personas con saldo cero y luego una franja de 1 millón de personas aproximadamente que ya, por ejemplo, luego de los retiros ya había repuesto algún ahorro y tenía, por ejemplo, entre 1 y 100 mil pesos en su cuenta. Entonces, si consideramos esas personas, estamos hablando de casi 3 millones de personas, ¿verdad? De las cuales prácticamente 900 mil se encuentran entre los 26 y los 35 años. Prácticamente otras 800.000, no, 900.000 personas se encuentran entre los 25 o menos años. Por lo tanto, justamente las personas que quedaron sin la posibilidad de poder hacer un nuevo retiro son personas en su mayoría que tienen una edad menor, ¿verdad? Y las personas que ya tienen una mayor edad, teniendo aún bajo fondo en su cuenta de capitalización individual, sí tienen la posibilidad de poder realizar un nuevo retiro con los costos que hemos comentado, ¿cierto? Con una baja en su pensión futura, pero con esta necesidad urgente, ¿cierto? De financiar la crisis, este momento de crisis, de incertidumbre, y sin tener la confianza o la posibilidad de acceder a beneficios, porque también aquí es importante señalar que hay un porcentaje de la población que prefiere, aunque no lo necesite en el momento inmediato, tener este ahorro, ¿cierto? Sacarlo de la cuenta de AFP y poder disponer de él en un contexto de alta incertidumbre económica. Por lo tanto, hay personas que de alguna forma lo necesitan, lo sacan y lo utilizan, ¿verdad? Pero hay otra franja de personas que piensan que lo van a poder necesitar en el futuro. Y como saben que las políticas son de hiperfocalización, de que hay un alto riesgo de que no puedan acceder a las políticas de ayuda en el futuro, prefieren retirar este ahorro, ¿cierto? Y poder tenerlo a su disposición para cuando sea necesario. En ese contexto hay un dato previo a esta crisis pandémica que es importante de recordar, ¿cierto? Y es que el 85% del ahorro de los hogares, si uno mira la economía en su conjunto, es el ahorro que está en las cuentas individuales de capitalización. Porque los hogares han tenido históricamente, este último tiempo, una baja capacidad de ahorro. Más bien han sido hogares que se han tenido que endeudar, ¿cierto? Y hemos visto cómo la cantidad de morosas, personas endeudadas, había venido aumentando. Y paradójicamente, por ejemplo, con esta política de los retiros, se vio una reducción de la morosidad junto con esta ley de Chavo Dicom, ¿verdad?, que generaron un efecto que disminuyó la morosidad de forma inédita, porque lo que hemos visto históricamente es cómo esta morosidad y este endeudamiento ha venido creciendo. En ese contexto, sin duda que este retiro va a tener un impacto nuevamente, ¿verdad?, en términos de la economía, en términos de lo que las personas van a poder hacer con estos fondos, pero lamentablemente, ¿verdad?, va a seguir manteniendo este sistema de pensiones de ahorro individual que va a, de alguna manera, a mantener estas bajas pensiones. Y en ese contexto también se ha señalado que uno de los efectos, ¿cierto?, de estos retiros son la legitimar este sistema de cuentas individuales, pero resulta paradójico, ¿cierto?, que esta crisis no le haya dado al sistema de pensiones una oportunidad de legitimarse por las pensiones. Es decir, mira, yo trabajé toda mi vida, este sistema de pensiones es razonable y por lo tanto ahora que estoy en la vejez, ¿verdad?, puedo tener un ingreso que no va a depender de mi trabajo y por lo tanto el hogar va a tener un sustento permanente que puede ser importante para el hogar, sino que todo lo contrario, son las personas que tienen ahorros que están diciendo o legitimando, entre comillas, ¿cierto?, este sistema de cuentas individuales mediante el retiro de los fondos para su uso en fines distintos al previsional. Y ahí se nota mucho que este sistema de cuentas individuales es muy parecido a un sistema bancario al final, que no es la lógica de los sistemas de seguridad social y de pago de pensiones. Y ahí la AFP dice, nosotros hemos cumplido nuestro rol, ¿cierto?, que ha sido mantener el ahorro, invertirlo y luego devolvérselo a las personas, ¿verdad? Pero el rol de la seguridad social es mucho más que eso, y en esta crisis justamente se aprecia ese elemento que es muy, muy relevante y que de alguna forma se pone en relieve con estos retiros también. Efectivamente, Benjamín. Bueno, es un tema muy, muy complejo que da para muchos análisis. Por cierto, vamos a estar siempre en la compañía de nuestros compañeros de Fundación Sol cada lunes para poder ir analizando esto y otros debates. Benjamín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos una